El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Muy bien, ustedes saben que tenemos la suerte, el lujo de tenerlo Edgardo Moca, lunes, miércoles y jueves. Cada uno se da los lujos que puede, digamos, ¿no? No, yo me doy los lujos que quiero. Y acá está, Moca. ¿Qué decís, Carlos? Bien, bueno, acá estamos con este tema. Muchos temas. Muchos temas. Este tema, después quiero hablar de Grecia, después quiero hablar de Bonadío, la metropolitana de Macri. En principio lo de Víctor Hugo tiene una gravedad importante. Sí, ¿no? Me estremeció mucho. Yo estuve el otro día con Víctor Hugo porque tuvo la gentileza de venir a la presentación del número 2 de la revista y además me encontré hace unos pocos días antes en Tucumán. Empiezo a tener una relación de mucho afecto, creo que es mutuo el afecto, y de mucha admiración por el tipo, porque es un personaje muy jugado, un personaje muy muy claro en sus definiciones, que no tiene muchas vueltas, ¿no? Yo creo que hay un hilo de sentido que une varias cosas de las que están pasando en estas horas, ¿no? Lo de Víctor Hugo nos toca de cerca porque es un hombre con el que nosotros nos vemos, al que conocemos, al que oímos con mucha admiración, tanto como relator de fútbol como analista de la realidad política y crítico de los medios. Y uno dice, hay algo que une esto con lo que ha pasado en Grecia, hay algo de esto que une con lo que ha pasado, con lo que está haciendo Bonadío y Macri. Sí, yo terminé el blog anterior con Federico Bernal, que me escribe diciendo, Federico, ojo, que esto no es por la libertad de expresión. Esto no es un reclamo liberal por la libertad de expresión, es otra cosa. Por eso vos lo relacionás con Grecia. Es un chantaje, es un aprete, es una humillación. Le llevan al Colorado, al personaje ese que sirvió de mofa, que nos sirvió de mofa de la causa del Grupo Clarín. Hay veces que uno necesita un personaje mediocre y absurdo para confirmarse en cierta estética. La estética, digamos así, de las personas que defendieron la constitucionalidad de la ley de medios frente a la estética del abogado Colorado, pasa a ser parte de la historia, de la tradición. Hay algo en lo popular que también contiene una estética, contiene una mirada sobre las personas. Y este Colorado que no supo decir, lamento no acordarme del nombre, y por otro lado disfruto de no acordarme del nombre. Son las ventajas de se de llama la edad. Casino, que en, casino, que en llama, italiano es quilombo, diríamos, ¿no? Sí. En italiano te dice pero una cosa, en español un casino significa un quilombo. Timba. Sí, claro. También, digamos. Bueno, este hombre que sí. Perdón, dale, Jorge. Estaba pensando que de alguna manera estos mecanismos que tiene la democracia. Hay un autor que decía que el Estado tiene la obligación de disciplinar a la sociedad para poder gobernar. Mm. De alguna manera tiene que lograr que los distintos factores de poder incluso se allanen a obedecer al Estado. A una norma, digamos. No hay gobernabilidad. Claro. Entonces había un autor que hablaba del Estado como látigo en la ventana. Es decir, el Estado tiene una amenaza implícita. Si vos no obedeces, en última instancia yo voy a actuar con toda la dureza del caso. Yo no recuerdo el nombre del autor, pero el látigo en la ventana es la idea de que se necesita de alguna manera para disciplinar al conjunto de la sociedad la fuerza del Estado y su poder de amenaza. En este caso, es el látigo en la ventana de los grupos corporativos. Sí, por supuesto. Es decir, son ellos, porque este autor no hablaba de eso, creo, son ellos los que ahora están mostrando su poder de amenaza y su poder de daño, ¿no? Sí, yo creo que además el Estado nunca es esa maquinaria neutral y central, imparcial, que juzga con la vara de la justicia. El Estado siempre es una relación de fuerzas y es una situación de dominio. Yo ahí no abandoné los viejos postulados, ¿no? Y cada tanto uno se da cuenta que eso se hace. A veces parecería, durante algunos años, desde que se cayó el muro y desde que se implantó una especie de lógica hegemónica muy marcada del capital sobre las instituciones, sobre las ideas, sobre la cultura, pasaron durante un tiempo como una especie de fuerza que estaba ahí para ordenar, pasiva, neutral, que no tenía juegos propios. En realidad eso no podía creerse de ninguna manera razonable, pero digamos, hay cosas que no se pueden creer, pero se creen. Ahora, resulta que cuando uno ve que un juez de servilleta, que un juez de Corach, produce un hecho de campaña electoral y allana desde Buenos Aires, lleva a la metropolitana, me da risa solamente enunciarla la historia, ¿no? Para provocarla, para poner la mirada sobre Máximo Kirchner y sobre una situación que todo el mundo sabe, para todo un tema el mundo menor, sabe, que no tiene, que no tiene ninguna prueba, ninguna cosa, nada eso. No siquiera fue un allanamiento. Es pura agitación y propaganda. Ahora lo acaban de sacar, por suerte, un poco tardíamente, hay que decirlo. Podrían haber sacado unos días antes y los hubieran ahorrado un espectáculo bochornoso, digamos, ¿no? Y cuando uno ve que los patriarcas de la Unión Europea, la sacrosanta Unión Europea, que en la década del 80 y el 90 mirábamos con admiración, mirábamos, lo digo con generosidad, porque el mundo la miraba con admiración, porque estaba consiguiendo una especie de integración donde se enunciaba la Europa de los pueblos, la Europa de los derechos, la Europa del pluralismo. Y hoy Europa se ha convertido en una cárcel. A Tsipras lo a Grecia, no a Tsipras. Si lo castigaran a Tsipras, por ahí se lo tiene merecido, ¿no? Por lo menos en estas horas tiendo a pensar que Tsipras se tiene merecido el castigo, porque si movilizó a un pueblo para decirle que no a una injusticia, a una cuestión inaceptable, como eran las propuestas de acuerdo, y después del no termina acordando en los mismos términos, Tsipras podrá tener merecido lo que le pase. Pero el pueblo griego acaba de ser pisoteado en sus derechos, en su soberanía, en su calidad democrática. Hoy, ¿quién puede decir? A ver, yo pienso en tantos teóricos, en tantos tipos con los que he de alguna manera conversado alguna vez, que hablan de la democracia, del pluralismo. ¿Quién puede decir que en Europa, que en Grecia rige el sistema democrático? Lo que acaba de hacer Alemania, no la Unión Europea, Alemania, es una versión pacífica y edulcorada del autoritarismo nazi, porque sin ejércitos y sin violencia y sin racismo, porque la historia también va depurando las formas, y eso es muy difícil de hacer hoy, pero la Merkel ha pasado irreversiblemente a la historia como un líder autoritario que no respeta ninguna racionalidad que no sea la propia y la de su Estado, y ni siquiera la de su Estado, la de los grupos monopólicos poderosos de Alemania, que son los responsables principales de la crisis griega, porque cuando se dice los gobiernos griegos dibujaron números para poder seguir recibiendo dinero, esos dibujos eran en sociedad con los grandes bancos alemanes. Claro. Y los principales usufructuarios, los que no pagan ningún costo, los que no tienen problemas con sus casas, con sus ahorros, con su trabajo, con sus servicios sociales, esos bancos no tienen problemas con nada de eso. Los problemas los tiene el pueblo griego. Yo tengo una fe enorme en el sentido de que el caso griego no está cerrado. Es muy difícil que un pueblo que le dijo no a la socialdemocracia vendida y a la derecha tradicional, y que en un referéndum le dijo no al chantaje europeo y que apoyó a líderes que le prometieron una política valiente como la de Chávez, como la de Kirchner, por más que defeccionen sus líderes, por más que Tsipras haya preferido el ostracismo de la derrota antes de una actitud valiente, yo creo que el caso griego está vivo. Y yo creo que lo que pase con Grecia en estos 6 meses va a ser muy fuerte para lo que va a pasar con España, con Irlanda, con Italia, con Francia, y yo creo que con todo el mundo. Yo creo que oponerse al curso de las cosas a veces parece ventajoso, porque yo me imagino, no lo sé, pero me imagino, ¿Con qué lo debe haber amenazado Merkel y la gente del Eurogrupo a Tsipras? No lo sé, pero me lo imagino. Y deben ser los jinetes del apocalipsis, ¿no? Las plagas de Egipto. Sin duda. Muy bien. A Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner no solo lo amenazaron en el 2003, sino que lo siguen amenazando todos los días con el OTESUR, con a Víctor Hugo, a todos los que de alguna manera defendemos esto. Hay un chantaje implícito todos los días de que nos dice al oído: ojo, porque la causa por la que ustedes luchan está perdida de antemano. Miren a Grecia, porque Grecia para ellos significa eso, la causa está perdida de antemano. Y yo creo que la causa que está perdida de antemano es la de los colorados casinos. Uh-huh. Es la de los tipos que vendieron su alma al diablo y la única esperanza que tienen en la vida es de seguir aumentando su cuenta bancaria. Y creo que hay un clima, una línea de acontecimientos que está ocurriendo en el mundo que es para seguir de cerca, porque están pasando cosas muy muy fuertes, muy importantes y muy positivas, sí, a pesar de los malos tragos que... Sí, esto también cruzado en el caso de Argentina, en los episodios que mencionamos, hoy Víctor Hugo, los otros días Bonadio en el sur, con la cercanía de las elecciones, ¿no? Con 3 meses, que hace pensar además que vamos a vivir 3 meses... muy duros, apuntan, sí, a ser muy duros. Ayer realmente. Yo le decía a Moca, bueno, hablemos de lo que se viene, ¿no? De que se venían tiempos duros, mi idea era, bueno, alertarnos. Sí, alertar y al mismo tiempo... Y hoy pasa esto, ¿no? Hay un mensaje, yo tengo una idea, un mensaje de fe, porque efectivamente las amenazas, Argentina, si uno mira un poco el mapa mundi, y mira al lado a Brasil, que ha aceptado muchísimas de las condicionalidades de los grandes centros de poder internacional y está negociando o está intentando llevar al Mercosur a un acuerdo con la Unión Europea, y ve a Venezuela resistiendo dramáticamente una situación con desabastecimiento, con muchos problemas de para la gente común de Venezuela, y ve a Ecuador que con 2 iniciativas redistributivas se provoca ahí una situación de crisis política, y ve lo que pasa en Grecia y la repercusión que lo de Grecia va a tener en España, lo de Argentina empieza a tener una importancia muy grande, porque nadie puede decir que Argentina no lo han intentado voltear y arrodillar. Ajá. Todos los días hay alguna... 7 corridas cambiarias, y recordemos la de enero 2014. Corridas cambiarias, gendarmes, prefectos, jueces... sindicalistas corruptos. Caso Nisman. Jueces, fiscales, corrupción judicial. Todas las armas que el poder político histórico tiene en Argentina se han jugado y se van a seguir jugando. Yo comparto la idea de estar muy alertas, de estar en vigilia, porque si bien hay un aroma a fracaso de ese plan, porque estamos llegando a las elecciones, cuando falta un mes para empezar el proceso electoral y ese proceso electoral va a definir qué quiere el pueblo, uno piensa, es muy difícil que puedan torcer esto a esta altura de las cosas porque ya está. Ahora, eso no significa que no estemos muy alerta, porque van a tratar de que votemos en condiciones, van a tratar de que votemos con la soga al cuello. El cine además, negro, ¿no? Sí. El cine negro, que ayer volví, se pusimos en 678 aquella nota, aquello que habíamos estado hablando. Pero hay un problema además, con el tema, sí, del cine negro. El cine negro es una chantada, como el Pato Rengo, son todas chantadas, no hay que hacerle caso. Pero aún aceptemos la chantada y estudiémosla tal como fue presentada. El cine negro, ¿qué quiere decir? Que hay un proceso electoral y en el medio del proceso electoral se cuela algo inesperado, algo, por ejemplo, se da como ejemplo el atentado en Atocha, en España, cuando, sí, parecía que ganaba la derecha, el atentado y la mala gestión del gobierno. Yo no estoy tampoco muy convencido de eso, hay fuertes argumentos muy muy sustentados y sustentables que dicen que había ya una tendencia de reversión, pero saquemos eso, dejémoslo de lado. El cine negro expresa algo inesperado. Que el grupo Clarín invente todos los días algo contra el gobierno no es inesperado. No. Claro. No es un cisne negro, en todo caso es una campaña de desestabilización golpista, hay que llamar a las cosas. Claro. Como pero, son. Pero agregaría yo lo siguiente, no es solo el plan de cambiar las elecciones, que tal vez ya adviertan que va a ser muy difícil, sino cómo disciplinar al gobierno también, que viene, como también se ha hecho en su, claro, momento con la hiperinflación. Sí, también. Hacemos una pequeña, sí, tanda, Abella, y ya volvemos. Es un minutito. Todos en cuero. De 2 a 5. De 2 a 5. Por la Radio Pública. Muy bien, bueno, acá estábamos. Hay que hacer un desagravio a Víctor Hugo. Hay que hacer un desagravio a Víctor Hugo. Lo siento, yo tengo ganas de ir a gritar en aparte de darle un abrazo a Víctor Hugo, tengo ganas de estar en una plaza con la pancarta que diga en defensa de Víctor Hugo, porque yo siento que le pegan a un tipo que es como pegarnos a todos nosotros, ¿no? Es la voz que tiene, por razones bastante explicables, la máxima potencia, la voz comunicativa, la voz, ajá, de los medios, que tiene una amplitud y tiene una capacidad de daño, porque aparte, yo creo que hay algo muy interesante, cuando Víctor Hugo produce este hecho, por lo que ahora lo agreden, lo provocan, lo humillan en la casa, no era el Víctor Hugo kirchnerista, el Víctor Hugo que hoy, con el que hoy compartimos muchas cosas de esta hoja de ruta que surgió después, porque esto es del año 2000. Lo único que hace Víctor Hugo es transgredir la norma monopólica, la norma del que que quiere ver el partido de Boca se tiene que afiliar a Cablevisión. Claro. Y Víctor Hugo la desafía de una manera pícara, ingeniosa, brillante. Y yo creo que una persona que es, ya no digo en contra, digo una persona que es indiferente a un tipo que no necesitaba hacer eso, porque Víctor Hugo no. Víctor Hugo es un tipo que en el año 90 ya estaba consagrado como un relator. Y sí, como el mejor. Como el mejor de, claro, los relatores. Tenía programas periodísticos, tenía libros escritos. Era un tipo, era y es un tipo con una performance brillante, digamos, ¿no? Y la entrega, la ofrenda que él hace. De decir sus cosas, de decir aquellas conclusiones a las que llegó con tantos años de lucha y de reflexión, muy hostiles a las personas que incluso le pagan los espacios. O sea, el tipo habla en contra de los que le pagan los espacios en radio. Eso es muy interesante, eso es muy novedoso, eso habla de un personaje muy especial. Yo estoy muy sacudido, estoy muy impactado, estoy muy indignado. Yo espero que tengamos capacidad de respuesta a eso, porque si algo que le hacen a Víctor Hugo no tiene ninguna respuesta a lo que nos hagan a nosotros, va a pasar al olvido. Hoy 17:08, te lo aviso, hay un programa especial, vamos todos, ¿eh? Hoy no me tocaba, ¿sí? Pero vamos, parece que va a haber invitados. Bien, muy bien. Va a ser un programa de desagravio a Víctor Hugo Morales. Es lo que entendí cuando lo que me estaba diciendo. No viene Víctor Hugo, no viene nunca Víctor Hugo. Y no sé, por ahí hay que dejarlo tranquilo, Víctor Hugo, un rato. Hoy es, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo duerme hoy Víctor Hugo? No sé, ¿en qué estábamos, Moca? No, yo creo no, que... No, ¿dónde? No, yo me imaginaba, el desagrado de Víctor Hugo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿Dónde nos juntamos? ¿Enfrente de los tribunales? ¿O enfrente de Clarín? Enfrente de Clarín, ahí en Piedras. ¿O enfrente de la Corte Suprema? No sé, de Clarín te mandan los patrulleros. No meten presos, probablemente. Pero yo tenía una reflexión que creo que... No quiero dejar de exhibirla, no está muy pulida, pero nosotros hemos... con este asunto de la simpática definición de círculo rojo que se ha hecho de esto, ¿no? Que ha hecho, no casualmente, la ha hecho Macri. Ajá. En otra época decíamos el polo dominante, los bloques... dominantes de la sociedad. El círculo rojo tiene una especie de dualidad, porque por un lado parece que Macri estuviera hablando de algo que nadie sabe, cuando en realidad, para no saber qué es eso, tenés que estar en otro mundo, no en otro país, porque eso existe en todos los países. Y entonces el círculo rojo es cómo se lo representa a alguna gente, o cómo corremos el peligro de representárnoslo. Un grupo de gente con plata, caballeros de la industria y de las finanzas, que ponen plata para un candidato y sacan la plata, como gente de guante blanco, como gente que no tiene relación con los crímenes, con los apretes, con la sangre, ¿no? Y entonces uno revisa para atrás la historia y busca antecedentes de qué es entrar en la casa. Ahora entran en la casa con cédulas judiciales. Claro. Pero yo me acuerdo de una época que el círculo rojo, el mal llamado círculo rojo, entraba a las casas nuestras sin ninguna cédula judicial. Y se llevaba a los habitantes de las casas y los encerraba y los mataba. Son los mismos tipos. Digamos, la sociedad rural, la AEA, la convocatoria, no me acuerdo cómo se llama, la convergencia empresaria argentina, son herederos, algunos son los mismos, no, no, pero no quiero decir que todos son los mismos, no. Pero son herederos de todas las barbaries represivas que ha vivido este país, pero ni siquiera desde la década del 70, desde mucho antes, desde la Semana Trágica, hay una prosapia violenta, terrorista de las clases dominantes argentinas, que ellos se ocupan prolijamente de manipular como que los violentos son los gobiernos populistas, claro. Los gobiernos populistas que no respetan las leyes. Cuando uno mira la historia de los crímenes reales, no de los inventados, de los crímenes reales en la Argentina de los últimos, pongamos los años que nos parezcan, pero por lo menos 60 años, uh-huh. Desde la caída de Perón, para hacer una simplificación, el bombardeo de la Plaza de Mayo no lo hizo un gobierno populista. La persecución durante la resistencia peronista, el golpe de Estado, la violación de los derechos sistemáticos, los derechos humanos. Nunca fue un gobierno populista el de los crímenes, claro. Muchachos, nos vamos con algunas voces de argentinos que nos estuvieron escuchando hoy y vamos a ver que así nos escuchamos todos. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Argentino, yo creo que hay que llamar a Boris para que nos dé una solución. Algo, qué sé yo, algo con fósforo. Y bueno, sí, y de una, el domicilio de este tipo, de Mañeto, así le hacemos un flor de escrache, unas cuantas bombas de alquitrán, la pintamos la pared, poner encima. Bueno, la gente está embroncada, ¿eh? Pero fósforo es Víctor Hugo, por eso le dan a Víctor Hugo. ¿Qué tenés algo, Carlita? Sí, Coy, que es Eduardo, nos dice a través de un mail, diga, una pregunta legal. ¿Puede un grupo de funcionarios judiciales y miembros policiales amenazar y atentar con derribar la puerta de un domicilio de una persona pública mediática que no se encuentra en su casa y solo está su familia y la causa no justifica la razón del hecho violento de derribarte la puerta? El tema no es que sea público o mediático, el tema es que esto son una mafia, chicos. Es un acto terrorista. Ese es el tema. Claro. Yo creo que es un acto terrorista, yo creo que es uno más de los que fueron a buscar a la casa. ¿Eh? Sí. Como el de Bonadío en el sur. Sí, llevó 40 también, canas también. De intimidación. De la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Caminaron de por la ciudad, policías de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que le caminaron y dirigida por no de... solo a las víctimas de esos atropellos, sino a la sociedad toda. Otra de ella. Hola, buen día, todos en cuero. Barragán y equipo. Bueno, lo de Víctor Hugo, no voy a aportar nada nuevo, pero bueno, como lo quiero, quise hablar. ¿Y qué se puede esperar de esta gente? Lo que indican es que vamos en el buen camino, que les duele lo que van perdiendo o lo que van a perder. Y sí, y les duele y reaccionan mal. Sí, Daniel Espinosa dice, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Tranquilízate. Y Diego Pérez dice, bueno, llegó Moca a reciclar la realidad y hacerla útil. Allá vamos. Sin cansancio. Qué lindo es un amigo, eso. me parece que lo conozco. Qué lindo lo de hacer útil la realidad. Dígame, Charla Ruiz. Marta, buenas tardes. Quiero transmitir mi indignación por la actitud que la justicia ha tenido en el día de hoy con el señor, y esto lo pone en mayúsculas, y ella aclara, sí, con letras mayúsculas, porque es un señor con mayúscula, merecedor de todo el respeto, es una persona de una dignidad y moral destacables dentro del medio periodístico. En lo que podamos ayudar los ciudadanos en esta causa, señor Víctor Hugo Morales, cuente con nosotros, todo mi respeto, dice Marta María Belbusti. Hoy, Moca, recibí muchos mensajes con la gente embroncada con el Poder Judicial, con los jueces, y me preocupó, porque en un momento sentí que había un que se vayan todos de la justicia, ¿no? Yo me sumo, ¿eh? No, que se vayan. El que se vayan todos hay que interpretarlo, claro, como, ¿no?, un hastío, porque cuando el reclamo fue que se vayan todos, se fueron los que se tenían que ir. Entonces está bien. No sé si la consigna... No, pero no hay una... Entrar... Estamos podridos, la gente está podrida, estamos podridos. A mí me parece, como ciudadano, que mi poder judicial sea el responsable de un acto como el que ha ocurrido hoy, me produce un espanto. Yo necesito que alguien rinda cuentas y que alguien sea sancionado por un nuevo acto terrorista, un nuevo acto de terrorismo de Estado. Bueno, creo que... El poder judicial también es el Estado. Creo que la decisión de la Cámara, de la Sala 1, de la Cámara Federal, de apartar a Bonadío del caso Tesur... Por supuesto. Es que ellos están empezando a olfatear el hartazgo público. Claro, ¿no? Chicos, se van a quedar sin laburo. Nos vamos a ir hasta mañana a las 2 de la tarde, entonces nos vemos mañana y yo les digo besos, argentinos, y seamos mejores. Chau, Barra. Chau, Colorado. Todos en cuero.